Advertencia, advertencia, advertencia. El siguiente podcast puede contener lenguaje no apropiado para menores de edad y opiniones que pudieran afectar la sensibilidad de una parte del auditorio. Además, las opiniones e ideas de los participantes del mismo no reflejan las del staff de la página donde este podcast se encuentra hospedado, por lo que se recomienda la escucha de discreción y mente abierta al escucharlo. Este fue un aviso por parte de Producciones Casas Nexus. Gracias por su atención y disfruten de este podcast. Se oyen los rugidos del público. La emoción está al límite. Ellos están listos para salir, porque saben que este es el gran momento. Se levantan de sus asientos y salen de los vestidores a la arena. Entra al mundo de los golpes, las llaves, las sillas, tablas y escaleras, mientras hablamos de lucha profesional, del Octolibro Retro. Acompaña a estos fanáticos y no te despegues, que esto ya comienza. Bienvenidos, damas y caballeros, a la primera emisión en vivo, o no tan en vivo, de su podcast de lucha libre, Breaking the Law. Grabado completamente en vivo desde la arena, acá bien Guaymas, les traemos lo mejor de la lucha libre de dos fanáticos que no son tan cultos, pero por lo menos están ahí siendo fanáticos. Es lo que importa, ser fanáticos y ser fiel a lo que les gusta. Déjenme presentar a sus dos locutores de esta emisión. Y primero que nada, tenemos obviamente quien les está presentando, que es su servidor Arturo Hernández, que lo pueden encontrar en @HazardMcIntyre. Nada que ver con ese locutor de Antimono Podcast. Son dos personas totalmente distintas. Guiño. Y acompañándome en esta primera emisión de lo que esperemos sea un proyecto largo y próspero, tenemos a nuestro compañero y escucha del... Y bueno, no escucha, lol, ya lo habrán escuchado, él es Edgar. Buenas tardes, noches, días o en cualquier hora en que estén oyendo esta cosa. Yo soy Edgar Antonio Armenta Quiñones, un buen seguidor de la lucha libre americana y espero que me acompañen en esta emisión. Así es. Bueno, en cuanto a mí, yo soy igual fanático de la lucha americana, aunque también de repente me meto en otras ondas como la mexicana y, por qué no decirlo, la japonesa. Y aparte soy más fanático de lo retro. Primero que nada, pues, ¿por qué surgió este proyecto? Pues simplemente porque quería hacer un podcast de lucha libre, pero yo solo no puedo. No entra tan bien la idea de un podcast de lucha libre yo solo. Así que pues contacté a mi amigo Edgar, aquí presente, que lo tengo enfrente. Hola. El cual es también un gran fanático de la lucha y pues aceptó la solicitud que le hice para ayudarme en este proyecto. Por no decir que lo secuestre. No me amordazó ni nada. Yo vine aquí, obviamente yo solo y no me está apuntando con un arma, así que estoy bien. Continuemos. Bueno, primero que nada, la dinámica de este podcast es básicamente hablar un poco de lo que es la lucha libre en general, ya sea de cualquier época, pasado, presente, futuro, si es que tenemos una bola de cristal por aquí. Y pues vamos a empezar lo que es esta primera sección. Bueno, primero que nada vamos a empezar esta primera emisión hablando un poco acerca de nosotros, cómo nos volvimos fanáticos de la lucha. No sé si tú quieres empezar primero, Edgar. Bueno, por mi parte... Empecé a ser más fanático de la lucha más o menos cuando comenzó entre finales de la secundaria y la prepa. Yo conocí amigos que de repente veían lucha libre y yo me empecé a ver acá, a ver qué onda con ese rollo. Y al final me llamó mucho la atención, se me hizo muy entretenido y terminé viendo algunas secciones de la WWE, ya que eran oldies cuando era la era de la actitud, anteriores, pero me concentré más en lo que era actual. Porque valga la redundancia, es lo que estaba viendo en la tele. Y me gustó bastante y me comencé la fanaticada. Así que unos amigos te introducieron a los hombres musculosos, aceitados. Se podría decir así. Yo no lo tomaría de ese modo, pero sí se podría decir así. Bueno, en cuanto a mí, igual empecé en la época de más o menos de 1998, 99, en plena era de la actitud. Recuerdo precisamente que íbamos a casa de un amigo a ver cada semana lo que era Raw. No entendía ni madres, pero ¡ay, güey, este tipo se ve asombroso! ¡Oh! Ya saben lo fanático que es uno de niño cuando no tiene idea de que la lucha libre es falsa. Sí, es falsa. luego de que dejé de frecuentar a ese amigo por muchos años, no supe nada hasta como el 2005 más o menos, en la secundaria, cuando muchos de los que conocía tenían muchos DVDs piratas de eventos como lo fue SummerSlam, un poco de ECW en el 2006 y así. Y pues de ahí volví a retomar mi fanática, a ver, diciendo, yo conozco a estos tipos. Y pues más que nada de ahí empezó, hasta que pues en alrededor de 2011, 2012, que fue que trajeron por primera vez las transmisiones de WWE a México, los pinches comentaristas en español que les pusieron tanto para las marcas de Raw y SmackDown fue lo que definitivamente me mató el fanatismo. Y pues decir, ¿saben qué? Ahí muere. Por lo menos en mi opinión, con los comentaristas son muy pocos profesionales en la forma de narrar. O sea, ya dirás que son, los de Estados Unidos obviamente son las cubretas también, pero por lo menos son serios. En los mexicanos nada es serio, todos se lo toman con mexicanadas y chinangoladas acá. Chilangadas. Eso sí me tomó un poco mal y preferí ver los eventos en internet. Sí. Con las voces originales. O por lo menos los que son en... En Latinoamérica, que es... En ese, si no mal recuerdo todavía en ese momento, eran Hugo Sabinovich y Carlos Cabrera, que... Exacto. Sí. ¡Qué diferencia! Sí, o sea, de la seriedad que toman ellos, sí es muy buena. Y sí, obviamente sí doblan muy bien el lenguaje. Sí. Y aparte también tienen sus curas, pero no es como en los comentaristas mexicanos, que es cada 5 minutos, ¿qué es la? Y bla bla y marimbas y esa cosa. Sí. Como que trataron de tomar la dinámica de un comentarista face y un comentarista heel, por lo menos en la versión mexicana de Raw. Pero no les funciona. O sea, no. Peor porque son dos comentaristas que nada que ver con la lucha, o sea, puro comentarista de fútbol, y pues ya sabemos cómo son los comentarios de fútbol aquí en México. Bastantes. Así como, ¿por qué? ¿Por qué? Pues sí. Ay, Dios mío. Y pues sí, eso es. Ya después, últimamente hace como un año y medio, empecé otra vez a retomar WWE. Ahora gracias a la magia del internet. Ya con el comentario en inglés, porque... No puedo volver a escuchar el comentario en español. Sí, gracias a los resúmenes y Wikipedia. Sí. Ya volvió a las andadas, sí. Mi querido amigo Arti. Sí, de hecho, no veo en sí el producto actual, sino que muchas de las veces me la paso con resúmenes de qué es lo que está pasando y nada. De ahí me doy una idea. Después de todo, ver un programa de 3 horas que es como 2 horas promos, 1 hora de lucha, es... Ándele. Sí, no. Prefiero ver los comerciales que los promos. Ajá. Pues también me he estado metiendo más recientemente a lo que es otras promociones, aparte obviamente de WWE y, ¿por qué no decirlo?, las promociones mexicanas que son Consejo y AAA. Como por ejemplo, un poco de TNA. Apenas he estado hace como 3 semanas empezando a ver lo que es TNA. Y un poco de lucha de Japón, aunque es más difícil porque casi no... O sea, los eventos que hacen son de pay-per-view y aparte son muy difíciles de encontrar, incluso en descarga. Exacto, sí. Del otro lado del océano ahí, es una lucha, se podría decir, diferente en el estilo... De que ellos son más asesinos incluso. Con los hacen finishers en finishers, por el amor de Dios. Esos sujetos. Yo me acuerdo de un ejemplo clásico de lucha japonesa que es el deathmatch, el verdadero deathmatch de escorpión, como en una especie de pecera, donde el objetivo de la lucha era tirar a tu oponente a esa pecera llena de escorpiones. Y todo esto en un ring, pero con cuerdas de alambre de púas, al más puro estilo de CCW, y yo de... Ok, pinches capos. Esos japoneses sí rolean, no me digas que no. Sí, obvio. Y aparte también tienen el estilo un poco más tradicional de lucha, que es... O sea, no es vamos a tirarnos toda la mierda posible, sino que sí es lucha más técnica. Cuerpo a cuerpo, obviamente. Sí. Pero con reglas extremas, que es lo que lo hace atractivo. Ajá. De hecho, eso es en algunas promociones y en las promociones principales de Japón, que son New Japan y All Japan en este momento. Pues sí hay como que un poquito más de nivel en cuanto a lo que es lucha, a diferencia de lo que es el producto actual en Estados Unidos, que es Cena Wins LOL. Y Dom Ziggler Luz. Ziggler Luz es LEL. Bueno, ya habiendo terminado un poquito esta recapitulación de cómo es que nos metimos a la lucha y a los hombres musculosos en aceite. LOL. No lo digas así, y hombres musculosos. bueno, continúa. No es que le haya apuntado con una pistola. Vamos a hacer un poquito lo que vendría a ser la primera sección de este podcast, que sería hablar un poco de lo que es, qué es lo que está sucediendo en el producto actual por lo menos estadounidense en este momento. Y vamos a empezar con un producto con el que ambos estamos familiarizados, que es WWE. Y ¡Oh por Dios! Hace poco acaba de pasar el evento que es el último evento de WWE del año, que es TLC 2013. El cual fue un reverendo desmadre. Sí. En el que, por lo menos en mi opinión, no hubo ni sillas, ni mesas, ni escaleras. No, sí las hubo. Nunca las usaron. Bueno, la primera lucha de la noche fue el pre-show, donde tenemos a Dolph Ziggler contra Fandango. Cosas de la vida. Dolph Ziggler el año pasado en este mismo evento estaba en el evento principal contra John Cena por el maletín de Money in the Bank que ganó. Y ahora está en el pre-show, atorado con Fandango. Con un vil bailarín. Con un vil jobber bailarín. Fíjate, no fue mala la lucha, pero como que... Ya estaba en picada el Dolph Ziggler. No, es que más bien lo están hundiendo, sí. Porque corre el rumor de que cuando estaba de campeón mundial pesado dijo algo en contra de Cena, y todos sabemos que Cena es como Hulk Hogan en su momento. Ay, dijo algo malo de mí, te voy a hundir. Ándele. Y pues vemos el estado deplorable en el que Ziggler está ahorita en el pre-show. De hecho, el que lo hundió bien zarra fue Alberto del Río. Uy. No, de Alberto del Río... De Alberto de Río puedo hablar muchas pestes. Sobre todo porque él solo desprestigió el campeonato mundial pesado. Por parte, pero también lo cuidó por mucho tiempo. Y ni hablar de cómo un día Dolph Ziggler lo lesionó como 3 veces, creo, en menos de un año. Sí. Él mismo. De ahí, en picada. Sí, por desgracia. Y eso demuestra lo que el equipo creativo está pensando en este momento. Cena Wins LOL. Bueno, como iba diciendo, Dolph Ziggler contra Fandango, regular, lo que podrías esperar de un pre-show, aunque en realidad no, o sea, fue una lucha que se anunció así de la nada, sí, estos dos, y yo, bueno. Yo le daría un 8. No soy fanático de dar calificaciones, pero como que no es muy... No fue ni bueno ni malo. Ajá, estuvo ahí. Otra de las luchas de la noche que... Si estoy mal, corríjanme. Fue CM Punk contra The Shield. Exacto. Vamos un poco de recapitulación. Todos sabemos que CM Punk hasta hace poco estaba en la escena del título mundial. Y luego Cena regresó. Lo cual eso quitó a CM Punk de la fila. Y lo mandó contra The Shield. Sí. Así de, pues sí, ya regresó nuestro vende camisetas y pues te vas a la midcar. Fue una buena lucha en general. Vemos como Punk todavía tiene el estilo, pero no sé, como que le falta algo. Y también vemos, hasta eso, a pesar de que Shield pierde la lucha, spoiler, en realidad no, o sea, no hacen ver débiles a The Shield, sino que hasta De hecho, lo que están haciendo es más que nada darle impulso a Roman Reigns con su lanza asesina. De hecho. Y pues se ve bastante bien el evento. Bueno, se ve bastante bien la lucha. Claro, no es el clásico de 5 estrellas que todos estaríamos esperando. Pero es una lucha entretenida. con varios giros dramáticos de historia, pero bastante bueno. Sí. Lo que me hace pensar y lo que también los rumores están diciendo es que al parecer ya están habiendo tintes de separación entre The Shield, entre sus peleas de ego de quién es el mejor. Todos sabemos que es Roman Reigns, pero lo que se rumorea es una lucha en WrestleMania 30 entre los tres integrantes de The Shield, pero como siempre, rumores. Una triple amenaza, sí. Se podría decir. Sí. Pero ya sería por... Por ni siquiera por el nombre ni por nada, sería por disque ya... Ya pues una separación se podría decir. Sí. Córtalas así. Córtalas o Dean Ambrose y Seth Rollins se pondrían en contra de Roman Reigns. Exacto. Siendo que él es el que está atrayendo a la gente en a este momento. A la gente, sí. Buena lucha, pero... igual. Tercera lucha de la noche. Daniel Bryan contra... No, creo que fue antes la de los campeonatos de parejas. Ok. Lucha fatal de cuatro esquinas en parejas. Los campeones Goldust y Cody Rhodes, la familia Rhodes, se enfrentan a Ryback y Curtis Axel. ¡Ryback! ¡Ryback! ¡Feed me more! En los cuales gana... Es Ryback, Curtis Axel... ¿Era quién? Rey Mysterio y Big Show. Pareja sorpresa. Pareja sorpresa. Que me agradó, a simple vista me agradó esa pareja, pero bueno, no hizo mucho. No hizo mucho, pero porque los dos ya en este punto de su carrera ya están muy dañados. Ya ves que Rey Mysterio es como Triple H. Me subo al ring, me lastimo las rodillas. Otra vez. Igual Big Show se ve bastante bien como pareja con Rey Mysterio. A lo mejor y les dan un poco de impulso ahí. Y como la cuarta esquina tenemos a los Real Americans, Antonio Cesaro. Upsi. Antonio Cesaro y... ¿cómo se llama este pendejo? Jack Swagger. No los compro. Jack Swagger me cae gordo. Es sí. Muy egocentrista. Y Antonio Cesaro ni hablar, el señor pectorales. Yo digo que a Cesaro le van a dar impulso y van a separar a los Real Americans. Pero yo digo que sí. Porque sí, Jack Swagger ahorita está... Como que después de agarrar el título mundial se fue para abajo. Muy gacho, se fue para abajo. Últimamente todo el que agarra el título mundial fuera de Cena se va para abajo bien horrible. Ziggler, Del Río... Creo que Sheamus lo tuvo en algún momento. Sheamus, pero de hecho a Sheamus no lo he visto en un buen rato. Desaparecido. Bueno, la lucha de cuatro esquinas, aparte de la de eliminación, eran los primeros que eliminan. A ver, un pequeño juego. ¿A quién apuestas que eliminaron primero, Edgar? No vi el evento, pero quiero suponer que quitaron a Cesaro primero. ¡No! Ryback y Curtis Axel. ¡Wow! ¿En serio? Sí. Y hasta eso parece lógico, porque últimamente hemos visto cómo el equipo creativo ya se dio cuenta de que Ryback no les funcionó. O sea, era un experimento de vamos a subirlo hasta la cima, vamos a enfrentarlo con grandes, y el público simplemente no agarra a Ryback, con justa razón. Pues es una montaña de esteroides, no sé para qué lo quieren agarrar. ¡Goldberg! Y el público piensa lo mismo que yo, por lo menos la mayoría. Últimamente siempre que veo a Ryback, todo el mundo le está gritando Goldberg. Por eso mismo. Sí, como que no encaja muy bien. Y Curtis Axel ya estaba abajo de por sí. Solo esperemos que no vayan a ser los Jobbers. Pues entre los otros tres equipos restantes... Bastante bien. Luego eliminan a Cesaro y a Swagger. Eso quedando, me imaginaba. Quedando Mysterio y Big Show contra los Rhodes. De hecho, los últimos minutos entre estas dos parejas fueron bastante entretenidos. O sea, se ve que en pareja Mysterio y Big Show pueden... O sea, la pueden hacer. Ajá. Más ahorita en este momento que ya estuvieron arriba y pues ahorita ya no están tan... O sea, ya no están tan al tope de su condición física. O sea, pues sí, o sea, Rey Mysterio pasó su etapa, ya ganó un campeonato mundial, soy chilo, me aman los niños, ya me voy a jubilar. Se podría jubilar bien, de hecho, ya. El Big Show también, o sea, se hizo rudo lo último nomás para demostrar que es la gran cosa, pero, o sea, igual los niños acá dicen, la bestia, el Big Show, qué chilo, ya. No sé, como que Big Show sí, o sea, sí tiene razón, ya se ven las últimas de su carrera, pero digo que sí le falta por lo menos otros 2-3 años de rato. El último Spirit. Ajá. E igual Misterio, o sea, no es como si Misterio fuera malo, pero o sea, como que fuera de los títulos mundiales no ha tenido una carrera así que tú digas, uy. Qué épico. Fuera de eso, igual buena lucha entre estas dos parejas. Obviamente los ganadores son la familia Rhodes. Y el que más resaltó en esta lucha fue Goldust. O sea, sí se vio que sí le entró dura la galleta ahí. Ajá, sí se ve que está levantando ahorita junto con Cody. Y no se sorprendan si a lo mejor vemos un feudo de separación entre estos dos en algún momento. Porque eso sería muy obvio. O sea, es muy obvio. Eres campeón de parejas, luego te separas. Pregúntenle a Team Hell No. Team Hell No. The Miz y Chris Jericho era. O bueno, The Miz y Big Show. Miz y Big Show, Miz y Jericho, Miz y Kingston. Miz y Kingston. Todos los. Miz ha tenido un chingo de parejas y con todo y así. Lo que me lleva a la siguiente lucha de la noche: Miz y Kofi Kingston. No sabemos quién es el face, no sabemos quién es el heel. Irónicamente los dos están casi por igual en ego. Y lo más importante, el público les grita Boring. Lo que nos demuestra que ya nadie quiere ver a estos dos luchando. No tienen química, Miz como que está muy a la baja. Y Kofi como que ya no es muy aerodinámico. Ajá. Kofi no funciona como heel, por Dios. Y Miz no funciona como face. Ándele. Es como que, ¿por qué? Gro, no entiendo. Sí. Es así en las sabias palabras de Brian Álvarez. Es una lucha de minus 5 stars. Minus 5 stars. Ay, Dios mío. La siguiente lucha de la noche fue Daniel Bryan contra la familia Wyatt. Obviamente la familia Wyatt gana. Sí, porque son bien rudos. Sí. O sea, sí se ve el choque de estilos entre lo que es Bryan y la familia Wyatt, porque Bryan es un luchador mucho más técnico, se mueve un poco más rápido, mientras que la familia Wyatt son un montón de batistas. Sí se podría decir, puro bombazo se le vayan haciendo. Ajá. No digo que sean malos, ninguno de los dos, de hecho, o sea, los dos lo pueden hacer bien en su estilo. Pero como que los juntas a los dos y no cuadra del todo. Lo que más resalta de la lucha y lo que todo el mundo está comentando es cuando Bray Wyatt se pone a hacer su caminata estilo El Exorcista acá de la araña. Sí. Fue lo que más destacó de la lucha. Y la neta, a lo mejor mucha gente se está sacando de pedo con el personaje de Wyatt, pero creo que ese es el punto. Digo, es un redneck de un culto de Luisiana. No podría ser otra cosa que no fuera un personaje incómodo. De hecho, o sea, un culto de por sí, eso ya da miedo. Y más si es del sur de Estados Unidos. Ahí son unos malditos racistas raros, culto, etcétera. No sé, si bien raros. Sí. Buena lucha, supongo. Y por último, llegamos al evento principal, una lucha de sillas, mesas y escaleras. Entre comillas, cursiva, negritas, en rojo y subrayado. Arial 12, formato APA. Sí. John Cena contra Randy Orton, como por enésima vez desde el 2005, por el Campeonato Mundial Pesado de la WWE. Exacto. Para los que se estén preguntando, espera, Campeonato Mundial Pesado de la WWE, ¿qué me estás diciendo? Bien, en últimas semanas se ha estado dando esta pequeña storyline en la que al parecer quieren unificar los dos títulos. Y esta es la lucha para unificarlos, unificar el Campeonato Mundial Pesado y el Campeonato de la WWE. Lo cual podría ser catastrófico o beneficiente, o beneficie a la compañía. En mi opinión, creo que podría ser catastrófico porque habría conflictos entre las dos marcas. Es que yo preferiría unificar el de Estados Unidos y el Intercontinental. Pues porque esos ya no pegan tanto. Uh-huh. Lo que diferencia a las dos marcas es su propio campeonato, que es el de la WWE y el Campeonato Mundial Pesado. pero si recordamos un poco, acuérdate que la extensión de marca se levantó hace mucho tiempo, ya cada quien podía defender el título donde se le pegara la gana. Pero ahorita sí se maneja. Pues si quieren cambiar el formato, van a tener que cambiar varias cosas. Y quién sabe qué es lo que esté pensando el jefazo, el patrón. El Narizotas. Sí, para hacer eso. El equipo creativo y el Narizotas, más que nada. Pues a ver qué sucede con eso, porque sí, o sea, están básicamente volviendo a como era más o menos en el 99, cuando apareció por primera vez SmackDown, que eran shows donde, bueno, necesitamos más tiempo al aire, vamos a meter otro show. El problema con esto es que son shows de 3 horas. Y como que 6 horas a la semana de WWE es... Las 4 son puro hablar. 4 horas son pura habla, 2 de lucha. Y como que... no, gracias. Sí. Vamos a ver qué hacen. Yo digo que deberían acortar a Raw por lo menos a 2 horas. ¿Una hora menos de habla? Sí, una hora menos de habla y una hora más de lucha. Sí. Pero pues igual, todo, ya ese es pedo del equipo creativo. Bueno, hablando de la lucha, es que no quiero hablar. Es como cualquier otra lucha de Orton y Cena que hayas visto. Es que es la misma, es un flashback, es un vil flashback eso. Sí, la neta fue, no tuvo nada interesante, excepto un botch increíble al final de la lucha en el que Orton empuja a Cena de las escaleras y Cena iba a caer en la mesa. El problema es que cayó nada más la cara en la mesa. Sí, pues fue como que te voy a romper el cuello. Botchamania. Y luego vemos cómo Orton amarra con esposas a una esquina a Cena. Cena logra desatarla. No sé cómo logra desatar una de las cuerdas en las que estaba atado. Y trata de ir a las escaleras. Pero Orton gana. Obviamente, porque lo esposa a unas cuerdas de una forma muy... muy Orton, se podría decir, porque él se ya la lleva esposando personas a las cuerdas. Y pateando mujeres en la cabeza. Y besando a tu esposa. Entonces está inconsciente. La Orton. La neta, creo que de todos los finales posibles que podría haber para esta lucha... Esa no fue tan predecible, la verdad. Yo pensaba que iba a ser un Cena Winslow de una manera... Cena Winslow. De una manera estúpida, pero la verdad no. No, o sea, fue predecible, pero fue el final que menos me molestó, porque sí. Bueno, al menos Cena no ganó, el Narizotas no vino a interferir para que no hubiera contest. Ahora lo que sigue es ver cómo es, obviamente Cena va a tener una revancha por el título. Eso es lo más seguro. ¿Qué va a hacer en el Royal Rumble? Sí, el que sigue Royal Rumble, ¿verdad? Sí, Royal Rumble en enero, pero no sé, andan corriendo los rumores de que de hecho podría ser Brian Orton. Preferiría Brian Orton. Sí, definitivamente. Güey, hasta el mismo público pide a Brian. Si te fijas en las últimas veces en la que he estado pasando los eventos principales, ¿qué es lo primero que oyes en el público? Brian. No. Los tres cantos más populares del público últimamente son No, yes y Daniel Bryan. Daniel Bryan. Sí. Y es que el público lo está pidiendo. No sé qué rayos está pasando por la mente del equipo creativo una vez más. Sí. Daniel Bryan está ahí, es popular con la gente. Vamos a ponerlo con la Wyatt Family. ¿Qué? Pero total, vamos a ver cómo se desencadena. ¿Cómo resuelven ese problema? ¿Cómo resuelven eso? Esperemos ver a Daniel Bryan en el evento principal de WrestleMania, tal vez por el título. Y pues vamos a ver qué sucede. Y eso sería lo que es el evento de TLC 2013. No fue tan bastante malo como los... flojo, bastante, bastante flojo. Flojo. No fue tan malo como otros eventos como Battleground. Sí. O Night of Champions. Al menos este no sé si... Pero para lo que es... perdón. Pero para lo que es TLC, mesas, escaleras, un chingo de madera volando y escaleras cayendo. Fue bastante flojo. Sí. Un evento que llama sillas, mesas y escaleras y solo tiene una lucha en la que no usan ni las sillas, ni las mesas, ni las escaleras. Win. Bien, lo que sigue sería hablar... bueno, este ya es más mi sección, que es hablar un poco de lo que está pasando en TNA, que serían las últimas 4 semanas. Lo más importante ahorita son, bueno, lo que yo considero más importante ahorita son tres storylines que están pasando. La primera, que es la del evento principal, después de que el, bueno, todavía ahorita campeón mundial de TNA, AJ Styles, se fuera de TNA al más puro estilo del verano de Punk. Dixie Carter, la presidenta de la compañía, decide empezar un torneo para definir quién va a ser el nuevo campeón de la TNA. Pues sí. Ha tenido matches bastante buenos este torneo, sobre todo uno en especial que me gustó, que fue Jeff Hardy contra Bobby Roode en un match de mesas. Bastante, bastante bueno, y me hizo volver a agarrarle cariño a Hardy otra vez. Hardy, ¿verdad? Para mí siempre ha sido cool, pero no sé, en un momento en TNA se perdió y de repente como que está retomando, ¿no es así? Drugs. Todas las drugs. Es que le hacen falta las drugs, él. Ese match sería en las semifinales del torneo. La segunda semifinal que hubo fue Kurt Angle contra Magnus. Magnus gana por interferencia de Bobby Roode sobre Kurt Angle, que ahorita están en una especie de feudo otra vez. Y la final que sería Jeff Hardy contra Magnus. Por desgracia, TNA tiene la bonita costumbre de grabar sus episodios como con un mes de anticipación. Así que aquí vienen los spoilers hasta el mes de enero. Magnus gana el torneo y el campeonato. Regresa AJ Styles y en el primer programa de TNA Impact del 2014, Magnus gana el título. ¡Uy! Les acabo de arruinar todo un mes de TNA. Tranquilos, igual lo iban a saber en los blogs. Pues sí. Si no fue por este podcast, muy posiblemente lo hubieran sabido por otro. No sé, ¿algún otro comentario de alguna otra promoción que tú quieras hacer? No, ahorita últimamente he estado muy desconectado de la lucha libre por motivos del mes de diciembre. Pero sí, todavía sigo ahí viendo uno que otro, una que otra noticia. Bueno, esto sería todo por la primera sección. Ahorita vamos a ir con lo que es el tema principal, pero antes vamos a darles un pequeño corte musical para que no se harten de escuchar nuestras voces. En fin, esto es Breaking the Law y nos vamos con, a ver, ¿qué sería bueno? Ya sé, vámonos con el tema de Chris Redacted. Esto es Whatever de Our Lady Peace. We'll be right back. Si quieres contactar con este podcast, digita un comentario en producciones.hazardnexus.blogspot.mx o contacte en redes sociales a @hazardmcintyre en Twitter o busca Producciones Hazard Nexus en Facebook. Producciones Hazard Nexus. Contenido audiovisual para tus sentidos. Yeah, we coming now. Get up, get up, get up. Time to bomb shell. Get up, get up. This is out of control. Get up, get up, get up. Drop the bomb shell. Get up, get up. Listo, ya regresamos del tema de Chris Benoit, digo Redacted. Sí, exacto. Espero que les haya gustado y ahora vamos a, ver, a hablar de lo que viene siendo el tema principal de esta ocasión, lo que nos atañe. El día de... ¡La arena se está encendiendo! Se nota que están muy emocionados los chicos de aquí, ¿eh? Sí, no es porque estén jugando Smash. Sí, no, no, esos sonidos de Smash no son nada. Bueno, continuemos. Bueno, el tema principal de esta ocasión fue propuesto por mí y vamos a hablar de lo que podría ser tal vez el Raw más importante en la historia de WWE. Déjenme hacerles un poquito de contexto. La fecha es 4 de enero de 1999, plena era de la actitud en que WCW y Monday Night Raw están peleando por los ratings, las mercancías, y en este momento WCW va ganando la guerra de ratings, dado que están con la storyline del New World Order, que vamos, fue la storyline más importante de los 90s. Pero hubo una cierta fecha, dígase 4 de enero del 99, en que se dieron dos eventos muy muy importantes que definirían el cambio de ratings entre las dos compañías y lo más importante, el inicio de la muerte de WCW. Exacto. Déjenme hacerles otro poco más de contexto. 4 de enero de 1999, Monday Night Nitro. Un show regular más o menos hasta que llegamos a la parte en la que Tony Schiavone, uno de los anunciadores, empieza a dar, como siempre, los resultados del Monday Night Raw de esa semana, que esta semana era pregrabado. Entre todos los resultados que da de las luchas, vemos que da el resultado de la lucha del evento principal, que sería The Rock contra Mankind por el campeonato de la WWF, haciéndonos el spoiler de que Mankind gana el título. Y luego diciendo, y citando a Tony Schiavone, sí, eso pondrá traseros en sus asientos. Exacto. Lo que no sabía es que acababa de hacer la peor estupidez que alguien podía cometer. Porque en ese mismo instante, todo el mundo se cambiaría a Monday Night Raw solo para ver cómo Foley gana el título. ¿Por qué vamos? Es fucking Foley, por el amor de Dios. Pero no, o sea, les dio el gane a la competencia, por idiota. Pero no solo fue eso. En este momento, en el evento principal de Nitro, teníamos una lucha un poquito bastante importante. Hollywood Hogan contra Kevin Nash. En este momento, el New World Order se había separado en dos facciones, que era Hollywood, por Hogan, y Wolfpack, de Kevin Nash. En esta ocasión ya se iban a enfrentar por fin las dos cabezas de cada uno de los equipos. Y luego sucede algo que todo el mundo conoce como el dedazo de la perdición. Ándele. Empieza la lucha, luego Hogan empieza a hablar con Nash, acá como siempre, bla, bla, bla, esa clase de mierda que no podemos oír. Y de repente Hogan le da un pequeño piquete en el pecho, que Nash vende como si fuera el infierno. Se pone encima de Nash. 1, 2, 3. NWO se vuelve a reunir y todo el mundo cantando bullshit. Y en ese momento fue cuando finalmente, después de mucho, mucho tiempo, WWF logró ganar en la guerra de ratings contra WCW y lo que sería el inicio del fin de WCW. Siendo la corona de la perdición la trilogía de David Arquette, pero ese será tema para otra emisión. Wow, I think Kevin Nash was dead. LOL, I thought Kevin Nash was dead. WTF, Kevin Nash was dead, LOL. LOL. Pero bueno, ya sin hacerla tanto de... ¡La arena está encendida! Ya sin hacerlo mucho de emoción, vamos a hablar de lo que nos atañe, que es el Raw de esa misma fecha de 4 de enero de 1999, en el que Mankind ganaría el título mundial, el título de la WWF, Pero vamos a revisar el show no por su valor histórico, sino para ver si ese show en verdad se sostiene como un show, si bien no bueno, porque no todos los shows de la era de la actitud de Raw eran buenos, pero más bien si se sostiene como un show en sí. Y pues vamos a empezar con lo que es el inicio del programa. El inicio del programa, donde vemos una video retrospectiva de Shawn Michaels pateándole la cara al jefe. Al jefe, diciéndonos que había sido despedido, bla bla bla. Vemos una retrospectiva de su carrera en la WWF, todo normal. Hasta que en un punto entra Vince McMahon con el equipo corporativo, o sea la corporación, y empieza a tirarle mierda a Shawn Michaels, que bla bla bla bla bla, Shawn Michaels, bla. Ya saben, el típico promo de Vince. Oh, pero nos esperaba algo después de un día de ausencia. Tenemos a Shawn Michaels regresando e interrumpiendo a Vince, diciendo no, yo sigo siendo el comisionado de WWF, bla bla bla. Bullshit. Y luego entra DX, más bullshit. Y no doy dos carajos por ese segmento. Lo que nos dice Shawn Michaels al final del promo es que tiene una Stone Cold Surprise para Vince al final de la noche. Ya sabemos el spoiler cantado. Llega Austin. ¡Lol! ¡Damn it! ¡Damn! Y pues básicamente ese es el inicio de la noche. Promo aburrido como lo suele hacer Vince. Pero con Stone Cold ahí ya anunciado. Con una Stone Cold Surprise. Lo cual anima a cualquiera. Of course. Y bien, empezamos la noche con el primer match, que es Ken Shamrock, que es actualmente campeón intercontinental y campeón de parejas. Junto con The Big Bossman, contra el arma letal Steve Blackman. La lucha empieza, primero vemos cómo Shamrock entra y la verdad se ve bastante matón con sus dos títulos en la mano. Aunque como que el de parejas lo como que lo tiene así arrastrando esta cosa que. Luego vemos en su entrada vemos de hecho una niña con un letrero que dice peleé contra Shamrock y solo obtuve un ojo morado. Sí, esa niña se la rifó. Es como que lol. Oh, ¿y what? Y vemos como vemos entrar Steve Blackman con la delantera al inicio del match. Vemos más que nada un montón de clotheslines y golpes. Entonces en lo que se desarrolla este match entra Dan Severn, que en este momento estaba en un feudo con Ken Shamrock por su campeonato intercontinental. Y en lo que parece ser la clara distracción de la noche, que va a hacer que Shamrock pierda. Spoiler, no es la distracción. Spoiler. Vemos como Shamrock retoma la delantera con un power slam, pero Blackman contrarresta con un suplex y un paquetito para la cuenta que solo llega a dos. Finalmente vemos que Shamrock le pone atención a Dan Severn y tenemos el primer momento de David Cole de la noche, en el que Michael Cole dice Shamrock le gritó a Shamrock. David Cole. Vemos otra vez como Blackman retoma la delantera de Shamrock, lo envía a la esquina y trata de hacer lo que parece ser una especie de ahorcarlo con las cuerdas, que más bien parece que le está acariciando la cabeza. Así, te voy a matar. No es cierto, acaricia tu cabeza. Arde como el infierno. Shamrock vendiendo como el diablo, señores. Finalmente Severn entra al ring distrayendo a Shamrock, Blackman tirado en el suelo, entra Badass Billy Gunn, en lo que está distraído Shamrock le pega con el Famemaster, Shamrock lo vende como el diablo y Blackman hace la cuenta de 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, wii. Se va a comer taquitos y se van atrás bombalinas. Sí. ¡Ah, oh, esa promoción de tacos estaba muy buena! Dice Shamrock mientras sale corriendo a otras bambalinas. Y vemos a un sorprendido Steve Blackman de... espera, ¿qué pasó aquí? Sí, gané. Todo fríamente calculado. ¿Qué te pareció el match? 2-3. La verdad, hubiera sido mejor que... Hubiera sido un buen match, pero... Valga la redundancia, me gustó ese detalle de... Te pateo. Te pateo. Oh, te distrajiste. Pues es que Famemaster. Pues para lo que es el evento sí dura. ¿Cuánto dura? Una hora duraba, ¿no? Es una hora y media de todo el show. Sí, pues tenían que acelerarle por todo el habladero que hicieron. Pues sí. pues, para lo que es, estuvo bien. Pudo haber sido mejor, pero está bien regular. Pudo haber tenido un final, pero como siempre, Vince Russo es una perra cretina que escribe los matches sin final. A huevo. Luego vemos un comercial donde se nos muestra que el final del match que acabamos de ver. Hace 30 segundos. Y luego vemos ya tras bambalinas como Shamrock y Billy Gunn están peleando con todas las comillas del mundo. Se azotan contra cartón, llegan las cebras. Shamrock asesina una pobre cebra azotándola contra el cartón. No me pagan lo suficiente. Pobre referee. Y finalmente cortamos para lo que viene siendo un segundo promo. Ay, Dios mío. El segundo promo de Vince McMahon. Bueno, primero con la entrada de Mick Foley. De Mick Foley, que luego se convertiría en un promo de Vince McMahon. Básicamente se nos muestra una serie de victorias que ha tenido Mankind sobre el corporativo, bla, bla, bla. Agarré a alguien por los testículos, etcétera, bla, etcétera. Bla. Entra Vince, bla, bla, bla. Dice Mankind, quiero una oportunidad por el campeonato. Vince dice que no. Y bla, bla, bla, bla, bla. Le da una oportunidad a Mankind para entrar al Royal Rumble si es que quiere el título en una pelea esta noche contra Triple H, alias el Narizotas, alias el Devo, alias el verdadero Undertaker. ¿Por qué? Porque los entierra a todos. Pues sí. Do the bury. Tenemos un corte atrás bambalín. Bueno, después del promo tenemos un corte tras bambalinas con China hablando con una mujer a la que Cole llama novia. ¡David Cole! Y de vuelta del corte suena la música y entra el más gordo de todos los Mid-Carters. ¡El chocolate sexual! Mark Henry en contra de Goldust. Y luego fucking Goldust hace su entrada. En serio, siempre he sido fan de Goldust, la neta. Y cómo me encanta cuando hace su entrada con los brillitos. Todos los brillitos y el oro que tiene. A huevo. Empezamos el match con Mark Henry con una clara ventaja, haciendo pomada a Goldust. Con toda su chocolatura y obesa masa. Luego vemos como Goldust retoma con un power slam levantando a Mark Henry y lastimándose su espalda. Pues claro, ¿quién no podría lastimarse su espalda levantando semejante humanidad? Luego vemos cómo la lucha continúa. Henry otra vez vuelve a retomar y en eso vemos cómo China interrumpe con su novia, David Cole. Goldust aprovecha esta distracción hacia Henry para enviarlo hacia la esquina. Y lo golpea con el Shattered Dreams. Yeah. Para los que no sepan, el Shattered Dreams es básicamente una patada a los testículos. Termina con descalificación el match. Pero con un gran like en la boca. Con un gran... Eso fue un buen match. O por lo menos ese fue un match. Sí, fue un match. Descalificación, pero fue un match. Sí. Y vemos cómo la música de Goldust suena a pesar de que el ganador técnicamente debería ser Mark Henry. ¿A quién le importa más Henry? Ganó Goldust. Sí, a huevo. Luego vemos cómo Goldust se va del ring y entra China, bla, bla, bla. Confortarlo. Y China le dice a Mark Henry que no es suficiente mujer para él. Claro, eso es porque es un pinche mastodonte travesti. Pero supongo que si ella se quiere considerar mujer, adelante. Básicamente, después de ver entrar a China junto con su novia, Vemos cómo básicamente China le sugiere un trío a Mark Henry. Y Mark Henry hace la Ric Flair. Se cae al suelo. Yo hubiera hecho eso. Oye, no si me lo propone alguien como China. ¿Qué te pareció el match? Muy bueno, a mí me gustó. Definitivamente. Más cuando le pateé los kisses. ¡Oh, mis kisses de chocolate! Sí, fue un buen match a pesar de la descalificación. Luego tenemos un promo de Jesse Ventura como gobernador de Minnesota y nadie da tres carajos por eso. Bien. Ahora viene una pequeña promo en la que está Dennis Knight en una especie de calabozo sin camisa, amarrado con cadenas. Y adivinen qué música empieza a sonar. Oh, por Dios. Vemos este pequeño promo donde básicamente está Dennis Knight en su en el calabozo del Undertaker, en el calabozo sexual del Undertaker. Y luego del corte suena la música de Godfather. LOL. Mira, acá, todo pimp, morro. Todo pimp. Meow, meow, chica, meow. Básicamente, si esto fuera una película porno, ese sería el momento perfecto para el momento sadomasoquista de la noche. Bueno, y como ya les acabo de hacer notar, tenemos el siguiente match de la noche, que es The Godfather contra Test. Descansa en paz, Test. Vemos la entrada de The Godfather y la neta, cómo se ve que el tipo tiene carisma. Tiene mucho carisma él. Porque lo vemos cómo entra y el público básicamente está, ¡sí, Godfather! Y de hecho más adelante se ganaría mucho más al público cuando logra capturar el campeonato intercontinental un tiempo después de WrestleMania 15. Ay, WrestleMania 15. Luego vemos entrar a Test en una de sus primeras apariciones en la WWF, bla bla bla. Vemos casi lo primero que vemos es a Godfather haciendo un power slam seguido de una leg drop que se ve bastante bien. Luego vemos cómo el match continúa y aparece Balvines como que haciendo, oh, sí. Sí, claro, muy bien, me gusta. Me gusta. Ok, lo azota contra el ring, muy bien, lo saca del ring, muy bien, lo azota contra las escaleras, sí, aceptable. Godfather azota a Test contra las escaleras, muy bien. Y luego está a punto de lanzarlo contra el poste cuando Test retoma y lo azota contra azota a Godfather contra el poste. Y lo descalifican. ¿Por qué? No tengo ni la más mínima idea del por qué lo descalifican. Vince Russo. Ay, Dios mío, es que en serio, o sea, vemos cómo Godfather azota a Test contra las escaleras, todo bien. Vemos cómo lo azota afuera del ring, todo bien. Lo azotas contra el poste, ah no, demasiada violencia, estás descalificado. Sí. Esos pósters no se hacen solos. Exacto. Luego vemos a Test y Balvines pelear afuera del ring. Llegan las cebras y tras bambalinas con DX. Wow, siento que el público se está excitando demasiado con esto. Por supuesto. Ay, Dios mío. ¿Qué te pareció el match? Pues el público responde, le encantó. Fue un buen match hasta que vemos la lógica de Vince Russo. Descalificado porque te pegaron contra el poste. Fue la única, podría decirse, simplada que sacó, pero bueno. En sí lo que hubo de pelea estuvo bien. Sí, de hecho, tanto Godfather tiene tanto carisma como talento en el ring. Y pues este es de sus primeras apariciones, pero no lo hace tan mal. Ay, no sé qué más quieras decir este match. Nada más. Bien. Luego vemos un segmento tras bambalinas con DX. Los vemos platicando. Jódanse. Y pasamos al siguiente match de la noche, que es Triple H contra Mankind con Shane McMahon como el referee especial de la noche. Como ya dijimos antes en el promo anterior de Mankind, básicamente se estipuló una lucha entre estos dos para obtener un lugar en el Royal Rumble. Bueno, empieza con la entrada de Shane McMahon. Y aún sigue molesto por el match anterior. Más bien, yo aún sigo molesto por el match anterior. Es que tenía potencial para hacer un buen match y lo acaban así. ¿Qué mamón? Pues sí, ni modo, ¿qué se le va a hacer? Luego entran los otros dos y... Lo que no entiendo es... Lo que nunca he entendido es cómo rayos haces una lucha de face contra face. Es como que, sí, los dos somos buenos y pues... No tengo ni el público, tanto el público como yo no tenemos ni la más mínima idea de quién deberíamos apoyar. Yo apoyo a Mankind nada más porque Triple H me caga. Pues, yo opino lo mismo. Triple H, vemos a Mankind con ventaja al inicio, con un candado al brazo de Triple H. Luego Triple H retoma. En eso vemos como Jerry Lawler hace un comentario acertado. ¡Ya cállate, Cole! ¡Ya cállate, Cole! Mankind retoma. Estuvo, bueno, hasta este punto el match estuvo aburrido. Triple H retoma con una clothesline. Mankind vuelve a retomar y saca a Triple H del ring y le pega con una dropkick. Luego Triple H vuelve a tratar de subir, Mankind trata de golpearlo. Triple H logra, digamos, retomar y lo pone a Mankind en las cuerdas junto con un paquetito. Bastante sencillo y de novatos, no sé por qué hace eso. La cuenta hubiera caído en dos de no ser porque Shane interfiere quitando la pierna de Mankind de las cuerdas. 1, 2, 3, cuenta demasiado rápida y gana Triple H. Obvio, la familia. Pues en ese momento no tanto, pero era más bien Shane tratando de joder a Mankind. Luego era por dos partes, se podría decir. Sí. Luego vemos cómo Triple H patea a Shane, le aplica el pedigree, se va del ring cantando de putas. ¡Ah, la, la, la, la, no la, voy la, de la, putas. Y Mankind toma una especie de candado, llave, lo que sea. lo que sea que haya sido eso. Ponen en esa especie de candado a Shane. Shane lo vende como el diablo. Entra Vince. Mankind le empieza a decir, no, pues voy a matar a Shane con esta llave que se ve absolutamente mortal, aunque es demasiado segura. Y básicamente Vince accede a darle una oportunidad por el título a Mankind contra La Roca esta noche por el campeonato mundial de la WWF sin descalificación. Como hombrecito. A huevo. Y pasamos a lo que viene siendo el siguiente match, que es Edge contra D'Lo Brown. Spoiler, este match no termina bien. Vemos la entrada de Edge, que en ese momento es bastante épica. En ese momento entraba más o menos como The Shield entra ahorita, a través del público, caminando, y la neta, mis respetos, se ve bastante. Exacto. Luego vemos a D'Lo entrar con su, en este momento ya clásica entrada de girar, de mover la cabeza como si fuera muñeco de globo de esos de... Sí. D'Lo empieza con clara ventaja al inicio, luego vemos como Edge retoma. Y déjenme decirles, a diferencia de los últimos años que Edge estuvo en la WWE, el estilo que tiene en sus primeras apariciones es bastante distinto. Vemos muchas dropkicks, llaves voladoras, y de hecho, si no mal recuerdo, en este momento su finisher no era la lanza. Todavía no. No. Se ve, de hecho, el estilo de Edge se ve bastante bien, e incluso hace unas tijeras a la cabeza de D'Lo que se ven bastante, bastante asombrosas. Luego vemos a Edge saca del ring a D'Lo y le aplica básicamente una plancha desde la tercera cuerda. Oh my god, oh my daño god cerebral. Oh my god, epilepsia. D'Lo retoma azotando a Edge contra la barricada que está en los asientos delanteros. Lo sube al ring y luego hace un bombazo con un bombazo corredor que se ve bastante mortal. Damn. Pro genial. Eso sí. Luego vemos como D'Lo con un power slam pone a Edge en una especie de lo que parece ser un cabezazo aéreo. Sí, fue un golpe raro de cabezazo aéreo. Cabezazo aéreo, golpe de hacha, lo que sea. Edge logra quitarse a tiempo de la especie de cosa aérea que sale. Y Edge retoma llevando a D'Lo hacia la esquina, lo ataca con una plancha, cubre a D'Lo, pero la cuenta solo llega a dos. Y luego vemos una otra interferencia, si no mal recuerdo, la cuarta interferencia de la noche, Damit Russo, que vemos que viene el equipo de PMS, que Pretty Mean Sisters, que son Terry Runners sí, y Jacqueline. Y Cole hace otro de esos comentarios de momento de ¿qué? Damit Cole. Cuando oímos decirlo en perfecto inglés, oh no, ahí viene PMS, es ese momento del mes. Y para los que no sepan, PMS también son las siglas para síndrome premenstrual. Síndrome premenstrual. Ahora creo que ya entienden el porqué del Damn it cool. PMS baja al ringside, distraen a D'Lo, Terry se cae de las escaleras y pierde a su bebé. Que en ese momento era la storyline principal entre D'Lo y PMS. Y luego todo se torna bien creepy. Es como de, es el match básicamente se detiene. Ya no, sí. sabemos qué pasó con Edge, pero sí vemos todo el rato cómo están, cómo está Terry gritando como una loca y perdí a mi bebé. Se ve que este último segmento tuvo toda la mano de Vince Russo. Ja. Pues básicamente sí fue muy aterrador cómo es que gritaba. Sí. Eso. Es como que sí, una buena lucha y vamos a distraerte con este momento creepy de la nada. Sí, que toda la gente se preocupe mientras no saben que yo fui. Podría haber sido, tenía el potencial para hacer, si bien no un buen match, por lo menos un match decente. Hasta que vino Vince Russo y la cagó. Otra vez. Ay, damn it, Russo. Lo bueno es que de este punto un par de meses más Russo ya no estará con nosotros. O por lo menos en ese punto de la WWF. Bien, siguiente match de la noche. Bueno, no siguiente match todavía. Vemos cómo Kane entra con Shane McMahon, Pat Patterson y Gerald Briscoe. Y básicamente en un segmento de lo que parecía una burla a Kane, llega Vince, anuncia que alguien debe pagar por el daño emocional que sufrió Shane hace unos momentos encima de Mankind. Y pone a Kane contra Patterson y Briscoe. Dice Vince que los haga pagar. Y Kane lo hace. Con violencia. Obvio. Luego toma a Briscoe del cuello. Botchlam a Briscoe. Luego vemos cómo ahora sí hace un chokeslam a Pat Patterson. Ah, sí, literalmente, ahora sí. Y Kane trata de hacer lo mismo con Shane, pero Vince lo amenaza con devolverlo al manicomio, que era la storyline entre esos dos en ese momento. Y Kane es declarado el ganador del match. ¿Ganador? Ajá. Del match. Del, comillas, match. Luego corte a otro segmento de Dennis Knight en el calabozo de la violación. Y los acólitos Bradshaw y Farouk se lo llevan. Se me hace que ya lo van a violar. Siguiente match de la noche, tenemos a Al Snow contra Road Dogg por el título Hardcore. Primero que nada vemos la entrada de Al Snow, que me encanta su tema de entrada. Es muy buena su tema de entrada. Sí. Vemos como no entra per se al ring, sino que nada más pone a cabeza, o sea, la cabeza de maniquí que él sí. Siempre lleva cargando, la pone en la entrada, luego entra Road Dogg, se distrae con cabeza, y entonces Al Snow llega y lo patea. Obvio. Como toda buena lucha hardcore, gracias a Dios. La lucha en sí no se lleva en el ring, sino que de hecho pelean primero en la rampa de entrada, se la llevan hasta entrar atrás bambalinas. Al utiliza una silla para lanzarse hacia Road Dogg, que se ve bastante wow. Road Dogg trata de recuperarse de ese golpe, pero lo atan con una silla. Al Snow lo pone en la mesa y lo lanza y se lanza con una moonsault hacia la mesa. Sí. Road Dogg por suerte dice. ¿Estúpido cómo se lanzó? Sí. Road Dogg dice fuck this, I'm out of here, se quita y Al Snow pega contra toda la mesa con todo el estómago. Por suerte, obviamente, Snow retoma, se lleva a Road Dogg al área del Titantron. Snow pone otra mesa, Road Dogg remota, mueve la mesa. Y otra vez, por segunda ocasión en el match, Al Snow pega contra una mesa, esta vez con la espalda. Pobre cabrón. Básicamente todo su cuerpo pegó una mesa esa noche. Sí. Y no solo contra una mesa, dos mesas. Mejor. Snow se lleva a Road Dogg hacia afuera del escenario. Y luego vemos el ataque más épico de todos: cajas de cartón con papel, escoba y mojar a tu oponente. Uh-huh. Acción hardcore en su más pura expresión. En su más pura expresión. Luego vemos como Road Dogg retoma y azota al Snow en cartón. Más cartón, obvio. Cartón. Hay que tener siempre mortal. Cartón. Vemos cómo se dan hasta con el florero. Literalmente sí. En un momento llegan a darse con una maceta. Luego Road Dogg retoma azotando a Snow por todos lados y se lo lleva hacia afuera del escenario en un carrito. En un carrito de supermercado. Holy epicness. Y los vemos como incluso pelean con bolas de nieve. Es muy festivo eso en estos días, así que está bien. Sí. Finalmente vemos cómo Snow trata de retomar golpeando a Road Dogg con una especie de cono de tráfico. Road Dogg retoma y realiza un pile driver en cartón, asesinando a Snow y reteniendo el título. Estuvo muy bien la lucha, me entretuvo bastante, me hizo reír con tanto cartón. Wey, cartón, el elemento más mortal de todos. Que sillas ni alambres de púas, cartón. Cartón. This is CZW, the most violent promotion on the face of the earth. Luego, después del match, tenemos un corte otra vez al calabozo sexual, donde Farouk y Bradshaw se llevan a Dennis Knight a una especie de puerta con luz, muy posiblemente donde lo van a violar. Luego, lo van a violar varios, depende, depende de la psicología de cada uno. Muy posiblemente. Luego vemos un segmento con The Generation Extras, bambalinas, Shot sale de la arena y corte comercial. Regresando del corte vemos cómo Shawn está en la nieve totalmente madreado por lo que parece ser un ataque de la corporación encabezado por Big Boss Man, llenándolo de catsup y tirándolo en la nieve. Fin. Esa catsup tan genial. Ey, es catsup. ¿Sangre? It's too mainstream. Never mind that shit. Here comes catsup. Bien, y finalmente cortamos al evento principal de la noche, que es Mankind contra The Rock por el campeonato de la WWF sin descalificación. Vemos como DX sale junto con Mankind para apoyarlo y probablemente para asegurar que Vince no trate de joderlo junto con la corporación. Obvio. Vemos como The Rock sale junto con la corporación. Y Rock ataca a Mankind por la espalda mientras este está distraído y lo saca del ring al lado de la corporación. Todo esto ya ha iniciado el match. Vemos que Mankind logra salir de su aprieto y trata de retomar la ventaja. Luego Rock azota a Mankind contra las escaleras. ¿Qué? ¿Y mi descalificación? No hay descalificación porque no hay poste. Maldita sea. Te faltó el poste, chico. Bueno, la roca trata de azotar a Mankind contra las escaleras, como si eso fuera a funcionar con alguien que ya ha sido azotado desde una jaula de acero como a 30 metros a la mesa de los comentaristas en español. Esa fiel mesa de comentaristas es tan cómoda. Sí, pobrecitos Hugo y Carlos, las mierdas que tuvieron que sufrir en los 90s. Suplex hacia afuera del ring. Suplex afuera del ring hacia Mankind. The Rock toma el micrófono de comentaristas y Mankind retoma mientras Rock se distrae. Vemos como ahora Mankind toma el micrófono y The Rock golpea a Mankind mientras habla. Ahora ya sabemos, niños, no agarren el micrófono mientras están en pleno match. Y menos cuando están encima del ring. Sí. Luego vemos cómo Rock pone en la mesa a Mankind y le aplica el Rock Bottom sobre la mesa de comentaristas. Gracias a Dios los comentaristas en español no estaban en la arena esa noche. Sí, lo bueno. Si no, muy posiblemente la mesa de los comentaristas en español hubiera sufrido. Finalmente Rock devuelve a Mankind al ring, lo golpea, trata de hacer una cuenta pero falla. Procede a ahogar a Mankind en las cuerdas. Y procede a... otra vez rendirlo. A tratar de rendirlo. Vemos una barredora rusa con intento de cuenta 3 por parte de Rock, pero falla y Mankind retoma la delantera. Rock vuelve a retomar otra vez con un power slam, el 18º de la noche. ¿Cuántos no hemos visto? Y básicamente va a dar el codazo corporativo. Trata de cubrirlo y la cuenta vuelve a llegar a 2. Finalmente Mankind retoma y hace un rompecuellos giratorio a The Rock. La corporación distrae a Mankind y Rock aprovecha para golpearlo con el cinturón de campeonato. Pero Mankind logra zafarse la cuenta. Esa sí no me la esperé, de hecho, que se zafara. Sí, ya ves que siempre que te golpean con el título... Ahí muere, ya ganaste. Sí. Excepto si eres John Cena. Sí, de hecho ahí me sorprendió que haya salido. Sí. Luego vemos cómo cae el cinturón del título al suelo y Mankind básicamente hace el DDT a dos manos sobre el cinturón hacia la cabeza de Rock. Falla la cuenta y Mankind saca al señor Calcetín. Garra mandibular a The Rock. Ken Shamrock entra al ring y lo golpea y sale corriendo y empieza la descaramuza entre DX y la corporación. Es entonces que el momento más épico de la noche comienza cuando un sonido muy particular suena. Un vaso de vidrio rompiéndose. Entre Stone Cold Steve Austin, llega a partir madres, golpea de Rock con la silla y básicamente pone a Mankind para la cuenta 3, haciendo que Mankind gane el título de la WWF, mientras el público se vuelve completamente orate. Es que estuvo genial cómo entró y deshizo a todos. Básicamente, o sea, nada más sonó eso y el público explotó. Sí. Y finalmente, pues, vemos cómo Mankind celebra junto con DX, la corporación se va mentando madres y todos felices. ¿Qué te pareció el match? Cuando llegó Stone Cold fue lo más chévere del mundo, por el amor de Dios. Sí, de hecho. Fíjate que fue buen match. Al principio sí pareció medio lento. Pero luego, en el momento en que empiezan a retomar ya para el final del match es cuando de verdad todo se pone bien, bien épico. Y luego entra Stone Cold. Y pues bueno, básicamente ese sería todo el show. Se despide la transmisión viendo cómo Mankind gana el título, bla, bla, bla, bla, bla. Ahora, noche épica para él, de hecho. Sí. Noche épica para todos, como ver a Stone Cold deshaciendo a todo el mundo literalmente. Fue bueno, muy genial eso. Sí. Bueno, lo que me lleva a la pregunta, que nos estamos haciendo de esta noche... ¿Se sostiene este show hoy en día? Primero tú, Edgar. Hoy en día se me ha hecho un show bastante... Hubo demasiada plática, demasiado desmadre. Hubo muchas cosas que desear. Pero el final se llevó la noche. Yo digo que la gente lo recuerda simplemente por el hecho del final. Como Stone Cold llega y literalmente es un tornado y se lleva a todo mundo. Pues sí, de hecho. En cuanto a mí... Realmente, o sea, sí se sostiene, pero se nota mucho la mano de Vince Russo al escribir los matches. Todos son finales con descalificación, o no hay final, o el chocolate sexual se cae al suelo, o vemos como alguien pierde su bebé en el momento más creepy que puedas obtener. De hecho. O sea, no fue un buen show, pero no voy a decir que fue así de, esta cosa es la peor vasca del mundo. Cosas peores ya ha habido. Sí, definitivamente. Como Monday Night Nitro. Sí. Pero definitivamente fue un show histórico. Eso hay que admitirlo. Sí. Y pues yo diría que si alguna vez tienen la oportunidad, vale la pena que lo vean. Que lo vean pues para que más que nada se den una idea de cómo ha evolucionado el producto. Pues sí. Se puede decir. Bueno, en resumen, fue un buen show, pasó a la historia por ese hecho. ¿Tú una última opinión, Marty? Era lo que yo te iba a preguntar. Pues muy tarde, ya lo pregunté. A tu contesta. David Cole. Pues nada mal para el show. Finalmente llegamos al final de la emisión. No tengo mucho que decir, soy hombre de pocas palabras. Ay, sí, el que habla una hora y feria, ¿verdad? Pocas palabras. No, pues fue bastante entretenido, fue una gran... En realidad, ese show nunca, no lo había visto completo, lo había visto por partes, pero no había, lo había visto completo en realidad. Fue bastante entretenido, me aburrió mucho la parte en donde hablaban. Simplemente le daba skip, así, esas partes. Para lo que era las luchas sí me entretuvo bastante, en especial el final, que fue lo más entretenido, fue lo que se llevó la noche, el final, lo que digo. Y fíjate que aún hoy en día el equipo creativo no sabe cómo hacer, no sabe cómo debería hacer un buen promo en medio del ring, que sería, yo te voy a vencer, bla, bla, bla, algo rápido, no como media hora de estar bla, bla, bla, bla, bla, bla. Fiera, bla, fiera bla, tú, bla, fiera yo, etcétera. Fiera yo, bla, bla, bla, bla, bla, yo soy Vince McMahon, bla, bla, bla, bla, bla. Bueno, habiendo dado esta opinión, esto marca el final de esta emisión del podcast. La primera emisión. El público enloquece. Bueno, ya no. Ya no, se calmaron. Es que ya se fue Stone Cold. Sí. Era, fue lo que vinieron nada más. Esperamos que les haya gustado. Y antes de irnos, como siempre les recordamos que pueden encontrar este podcast a través de iVoox, en el canal principal de Producciones Casa Nexus. También pueden encontrarlo en produccionescasapnexus.blogspot.mx o en la página de Facebook de Producciones Casa Nexus, que es www.facebook.com/producciones-casa-nexus, porque no me canso de repetírselos. Ja, ja, ja, ja, ja. A ver, se los voy a preguntar, es para el examen de mamones. Para la próxima emisión. Medios de contacto donde la gente pueda mandarte mensajes, Edgar. Pues está mi Facebook, búsquenme por Edgar Antonio. Creo que soy el único, déjame revisar. No creo, hay muchos Edgars en este mundo. Sí, sé que hay muchos Edgars, pero no todos tienen imágenes de... Sí, hay muchos Edgars, ¿a quién engaño? Pero búsquenme por Edgar Antonio, el único que trabaja, que está en Unison y trabaja en el pueblo de la banda. Búsquenme por una imagen de la entrenadora Blue, Olive, como me gusten. Soy un gran aficionado a WWE, también tengo una página que es Hombre en el Niga. Búsquenme en esa, es una comunidad de memes de internet o de Pokémon si gustan. Pues ahí les voy a dejar. Luego les mando bien la página porque no me encuentro. Pues ahí nos sí, vemos. Estará publicado en el post de publicación de este podcast para que ustedes vayan ahí. Y como siempre, a mí me pueden encontrar en la cuenta de Twitter @HazardMcIntyre para que, ya saben, manden sus saludos, sus felicitaciones, sus mentadas de madre y echen un poquito de desmadre con los tweets que de repente saco. ¿Algún saludo en especial que tengas antes de irnos? No, ninguno por ahora. David Cole, what's your problem, Arti? Bueno, nosotros, a nombre de Edgar Antonio y su servidor Arturo Hernández, nos estaremos despidiendo. Nos vemos el siguiente mes en Breaking the Law Podcast. Paz. Peace.